Suena Buenos días, banda, ¿qué tal? Son las 8:32, es lunes 25 de febrero y aquí nos reportamos tarde, pero sin sueño, en el Noticiero Popular. Radio Santana, gracias por escuchar. Pues me dejaron solo el día de hoy. Las compañeras del noticiero, a ver si llega alguien aquí. Mientras tanto, vamos a empezar con las noticias. Les aviso que tenemos una invitada especial aquí en cabina. Más tarde está con nosotros Mariel Henry, del grupo Chejere, visitándonos de México, que nos va a hablar un poquito sobre de su música y un taller que va a estar dando hoy en la tarde aquí en el Centro Cultural. Pues mientras tanto, como saben, aquí les vamos a compartir noticias de lo que está sucediendo en nuestro mundo y en nuestra comunidad para que estemos al tanto y no nos tomen por desprevenido aquí como están las cosas en estos días. Vámonos primero a Morelos, donde se canceló la consulta sobre el proyecto de la termoeléctrica, y pues esto ha contribuido a una mayor polémica, a una discusión fuerte entre las comunidades de por allá sobre este proyecto, y también pues las expectativas hacia el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver. Primero, esta nota de La Jornada dice: queman urna y boletas de consulta sobre termoeléctrica en Temoac. Dice así, bueno, y ahí está la foto de una de personas quemando lo que parece ser unas urnas y boletas. Dice: desde Temoac, Morelos, habitantes de la comunidad indígena de Amilcingo quemaron la urna y las boletas de la consulta convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para definir si opera o no la termoeléctrica en Huesca. Los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala esperaban la instalación de una casilla en la comunidad de Amilcingo, una de las afectadas por el paso del gasoducto, que también es parte del proyecto integral Morelos, junto con la termoeléctrica. La rabia de los inconformes es también por el asesinato de un dirigente, Samir Flores Soberanes. Como no hubo casilla en la comunidad indígena, los compañeros de lucha de Samir se trasladaron a la cabecera municipal de Temoac, en donde sí había una casilla operando. A las 9 de la mañana, decenas de opositores a la termoeléctrica desmantelaron la casilla y quemaron las boletas. Esta acción duró menos de 10 minutos. Durante esos minutos se registraron agresiones verbales y físicas entre los manifestantes y algunas personas de los ayuntamientos, en tanto que la policía municipal se limitó a observar. Bueno, esa es una nota sobre esto. Hay otra aquí que también quiero compartir del portal de desinformémonos.org, que es sobre lo mismo, pero un poquito diferente perspectiva. Dice: López Obrador aún puede evitar que la confrontación pase a otros niveles, cancelando la consulta sobre la termoeléctrica en Morelos, advierten representantes de la APPM, que es la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos. Dice así, empieza con una cita, dice: Andrés Manuel López Obrador tiene aún la oportunidad de evitar una mayor confrontación en Morelos, cancelando la consulta y la termoeléctrica de Huesca, que es un proyecto de la mafia del poder que él dice combatir. Esto fue lo que advirtió Guillermo Hernández Chapa, de la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos, en entrevista telefónica luego de la detención de tres activistas que boicotearon la casilla de la consulta sobre la termoeléctrica de Huesca, que se llevó a cabo en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Desde la mañana de hoy iniciaron las acciones de boicot a la consulta sobre la termoeléctrica convocada por el gobierno federal. Aún así, reitera Hernández Chapa, y cito: el gobierno federal está a tiempo de detener la consulta y de evitar que la confrontación pase a otros niveles. Está a tiempo y está en sus manos. La consulta promovida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se programó para llevarse a cabo en 147 módulos de votación en los 36 municipios de Morelos, 15 en Puebla y 9 en Tlaxcala, los días 23 y 24 de febrero. Cito: no se hizo caso a la oposición en este proceso, señaló Hernández Chapa, por lo que la Asamblea de Pueblos de Morelos y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, acordaron movilizarse para impedir su realización. Cito: en una consulta amañada ilegal e ilegítima para imponer el Plan Integral Morelos. El gobierno federal tiene todos los medios para difundir el apoyo al proyecto. Incluso en la boleta se despliegan las ventajas de la termoeléctrica y no se menciona ninguna desventaja, como las afectaciones al medio ambiente y al agua y la seguridad de la población. A todas luces, es imposición disfrazada de consulta. Esto señaló el representante de la Asamblea de los Pueblos. Y bueno, ahí dejamos estas notas para ustedes. Quizás si les interesa, ahí las vamos a poner en el Face de la radio, si gustan darles una leída. Pues recuerden también, si alguien por ahí tiene un comentario que compartir, una otra nota que quieran compartir o algo que añadir aquí a la conversación, recuerden que nos pueden hacer llegar sus mensajes al 714-340-5823. Es el número aquí en cabina y pues recibimos llamadas y mensajes también. Entonces aquí estamos a la orden. Otra vez es el 714-340-5823. Pues vámonos con una rola y ahorita regresamos con más noticias aquí en el Noticiero Popular, Radio Santana. Ahí va otra del grupo Chejere, ya que andan aquí de visita. Esto es Luz de mi Vida. A ver qué tal. Desde la primera vez que vi tus ojos brillando, deslumbrado me quedé en tu mirada tiernamente suspirando. Al pie de una rosa en flor y a la sombra de un laurel donde te miraba yo, ay vida mía, cuando te empecé a mi vida, luz que te alejas y que me dejas con el alma entristecida, y que me dejas con el alma entristecida. Estoy contigo, algo me hace suspirar, y es tu modo de mirar, el dulce sueño que cada noche persigo. Luz de mi vida, luz que te alejas y que me dejas con el alma entristecida, y que me dejas con el alma entristecida. Querida, sin despedir, si no te vuelvo a mirar, yo te quiero recordar y entre mis sueños quiero verte sonreír. Luz de mi vida, luz que te alejas y que me dejas con el alma entristecida, y que me dejas con el alma entristecida. Que me dejas con el alma. Regresamos al Noticiero Popular, Radio Santana. Gracias por escuchar. Son las 8:48. Y pues saludos a toda la banda. Si andan ya en la chamba, si andan en casa, si andan en la calle, en sus quehaceres diarios, pues un saludo aquí de la banda de Radio Santana. Ojalá ya estén disfrutando un cafecito, no sé, un desayuno, unas tortillas calientitas con frijoles, cualquier cosa ahí, pues en donde estén y en lo que estén, un saludo aquí de la banda de Radio Santana. Y recuerden que nos pueden mandar sus mensajes, ya sea mensajes de texto o también llamadas aquí al 714-340-5823. Igual si quieren escuchar una canción, la pueden pedir. Aquí estamos a la orden. O mandar un saludo. Aquí estamos a la orden. Vámonos ahora con más noticias. Ahora nos vamos a Venezuela, donde el encabezado de esta nota nos dice que miles marchan en Caracas en respaldo a Maduro. Y dice así una foto de una protesta. Dice, la concentración comenzó ante la sede de la estatal de telecomunicaciones, CAN TV, para marchar hasta la sede de la vicepresidencia de Venezuela en el centro de Caracas. Dice, miles de personas salieron este sábado a manifestarse por las calles de Caracas, la capital de Venezuela, en apoyo al presidente Nicolás Maduro para protestar contra el intento de la oposición de introducir, entre comillas, ayuda humanitaria en el país, pese a la negativa de las autoridades. La concentración comenzó ante la sede de la estatal de telecomunicaciones CAN TV en la Avenida Libertador para marchar hasta la sede de la vicepresidencia de Venezuela en Carmelitas, en el centro de Caracas, en una convocatoria por la paz en defensa de la patria y la soberanía, informó la agencia de noticias oficial ABN. En la concentración participan movimientos sociales, personas de la tercera edad, trabajadores del sector público, estudiantes, dirigentes populares y políticos, señaló la ABN. El propio Maduro destacó que hoy, 23 de febrero, esto es una cita directa, el pueblo se moviliza en Caracas y en todas las ciudades del país. Vamos todas y todos a las calles a defender nuestra independencia con conciencia y alegría. No habrá guerra en la patria de Bolívar y Chávez. Aquí triunfará la paz. Venezuela se respeta. Esto dijo en su cuenta de Twitter. El diputado de la Asamblea Nacional Constituyente por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, Ángelo Rivas, subrayó que este sábado, cito, es un día de patriotas que han decidido defender la Venezuela libre ante amenazas imperialistas. Esta es la mejor demostración de la movilización permanente y consciente de nuestro pueblo dispuesto a no entregarle la patria al imperio norteamericano. El compromiso de esta generación es la defensa de nuestra soberanía, la defensa de ver a nuestros niños felices en una patria libre y soberana. Es la hora de decirle al libertador que seguimos siendo libres e independientes. Esto argumentó Rivas. Ángelo Rivas, de la Asamblea Nacional Constituyente. Y bueno, aquí vamos a dejar esta nota. Y sí, pues nada más a modo de comentario, pues a nuestros radioescuchas aquí de Radio Santana, pues hay que estar al tanto de lo que pase allá en Venezuela y también pues tener cuidado con con creer que es una situación sencilla. Muchas veces en los medios se representan pues perspectivas muy tendenciosas, ¿no? Ya sea a favor de los intereses de Estados Unidos, ¿no? Comúnmente en los medios de comunicación aquí se pinta una imagen pues casi como monstruo, ¿no? Al gobierno de Venezuela. Y también es importante entender que esto es pues resultado de también los intereses de Estados Unidos allá. Y también, pues, entender que la perspectiva también del gobierno de allá, pues, también va a defender sus intereses. Y, pues, más que nada hay que tratar de escuchar la experiencia de las personas de Venezuela, las experiencias de los movimientos sociales allá, de las voces de las personas trabajadoras y de los barrios, que en realidad sí hay un movimiento bien fuerte y de muchos años de organizaciones comunitarias allá en Venezuela, y que podemos aprender mucho sobre la situación si escuchamos las voces de las personas que están en las calles, en los barrios, sobre la situación política y económica de ese país. Entonces, pues, no sé si alguien tiene artículos o información desde una perspectiva comunitaria de Venezuela, pues aquí nos encantaría escuchar algo así en Radio Santana. Vámonos con otra nota. Esto es... bueno, y también aprovecho para mandar saludos y dar las gracias a las compañeras Esther y Yuritsi, que siempre nos ayudan a juntar noticias para nuestro noticiero. Esta próxima también es de La Jornada y nos dice que la iglesia destruyó archivos sobre abusos sexuales, reveló un cardenal. Hace el viernes, reportamos sobre una cumbre anti-pederastía, no sé cómo se dice, pero bueno, hubo esta cumbre, ¿no? Sobre el abuso sexual por parte de la iglesia, por parte de personas de la iglesia católica, y bueno, hablaron de cómo combatir este fenómeno histórico. Y bueno, hoy también vemos en esta noticia que pues la iglesia también ha destruido documentación de este tipo de sucesos. Bueno, dice así, desde Roma, la última jornada de la cumbre anti-pederastia fue intensa y rica en contenidos, así como en revelaciones. El cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Múnich, en su intervención en el plenario reconoció que la iglesia destruyó archivos sobre abusos sexuales. Confesión grave que puede tener consecuencias jurídicas y canónicas. La superiora general de la Sociedad del Santo Niño Jesús, Sor Verónica Openibo, de origen africano, animó a los obispos a mantener la tolerancia cero hacia los abusos sexuales. Oportuno posicionamiento frente a algunos detractores que afirman que la expresión está muy gastada. Finalmente, Valentina Alasraki, reportera de Televisa en Roma, en su posicionamiento como decana de la fuente, cuestionó: mi sensación es que dentro de la iglesia hay aún mucha resistencia a reconocer que el problema de los abusos existe y que hay que enfrentarlo con todas las herramientas posibles. Algunos creen que sucede solo en algunos países. Yo creo que podríamos hablar de una situación generalizada. ¿Quién más, quién menos? Que de todas formas hay que enfrentar y remediar. Su intervención ha generado muchas interrogantes en México. En Roma se padeció la entrada un nuevo frente frío. Las ráfagas de viento helado fueron potentes. Los ciudadanos romanos volvieron a vestir pesados abrigos. Víctimas y sobrevivientes, integrantes de organizaciones internacionales, como la Red de Sobrevivientes de Abusos Cometidos por Sacerdotes, y término del abuso clerical, realizaron una marcha que partió de la Piazza del Popolo, pero aún no contaban con la autorización del municipio, por lo que había tanquetas y soldados que impedían el paso de los 200 manifestantes. No manches. Pese al riesgo, los impulsores de la movilización decidieron iniciar la marcha con pancartas alusivas a la pederastía clerical. Para su sorpresa, los vehículos militares les abrieron paso y los carabinieri se acercaron a decirles: adelante, estamos con ustedes, apoyamos su causa. Sin embargo, el contingente no pudo llegar a la plaza de San Pedro, solo hasta el castillo de Sant'Angelo. Bueno, y ahí vamos a dejar esta nota interesante, pues, que siguen estas conversaciones públicas sobre la historia de abuso sexual en la Iglesia Católica. Y bueno, por una parte, como al parecer, pues hay personas dentro de organizaciones católicas que están exigiendo que la Iglesia pues tome responsabilidad por esta historia, ¿no?, de actos de abuso. Y también, al parecer, todavía hay personas que están tratando de negar esta responsabilidad. Y bueno, pues hay que estar al tanto también de esta importante conversación a nivel mundial. Vámonos con otra rola y ahorita regresamos. Vámonos con algo. Algo diferente. Al rato vamos a poner más de Chejere. O más también rolas que nos recomiende aquí nuestra invitada Mariel. Mientras, vámonos con una cumbia. Esto es de Quantic y se llama Cumbia sobre el Mar. Ahí les va. Thank you. Y bueno, regresamos aquí al Noticiero Popular, Radio Santana. Gracias a Mariel por estas recomendaciones de música, de algunos grupos de allá del sur, si no me equivoco. Esto, Zombie, son de Morelos, ¿sí? De Cuernavaca, Morelos. Y esta fue una canción que se llama Liberté. Ahí andábamos adivinando cuál era la que queríamos poner del disco. Pero bueno, en unos momentos vamos a estar aquí con Mariel en una pequeña entrevista. Pero vámonos con algunas noticias más. Primero vámonos a Haití, donde después de semanas de protestas, los haitianos buscan agua, alimentos, mientras los negocios reabren después de todas estas semanas de protesta. Esta es una nota de aljazeera.com. Dice, muchos haitianos siguen desconfiando de las recientes promesas del gobierno de recortar gastos e investigar la presunta corrupción. Los negocios y oficinas gubernamentales reabrieron lentamente en Haití el lunes, después de más de una semana de manifestaciones mortales sobre los precios que se han duplicado para alimentos, gas y otros bienes básicos en las últimas semanas, en medio de denuncias de corrupción gubernamental. El transporte público también se reanudó en la capital, Puerto Príncipe, donde la gente comenzó a hacer fila para comprar alimentos, agua y gas, mientras las cuadrillas despejaban las calles con barricadas. Y bueno, nomás vamos a comentar brevemente esta nota. Pues sí, al parecer se pusieron bastante grave la situación allá en Haití, y muchas personas se estuvieron levantando en protesta en las últimas semanas en contra del gobierno, y pues exigiendo diferentes tipos de políticas sociales, y también pues denunciando la corrupción en el gobierno. Y bueno, hay que estar al tanto también de la situación en Haití. Por ahí estaba viendo también otra noticia de la gran cantidad de desplazados en Haití, también por una situación de desesperación. Si recuerdan, ya tiene varios años que la situación en Haití se puso crítica después de un fuerte temblor hace ya varios años. Y pues como muchos países que han vivido pues desastres naturales, por un lado pues se habla de ayuda internacional, más sin embargo pues no se habla en realidad de apoyar pues como el desarrollo local, ¿verdad? Del desarrollo de negocios locales o economías locales, sino que muchas veces, y esto es algo que hemos visto en muchos países, que la ayuda internacional pues inunda a veces los países pobres con productos baratos que a la hora de la hora, pues digamos, se distribuyen en la población, pero no necesariamente están generando un ingreso en la población y no están creando empleos tampoco en la población, por lo cual pues a la larga no ayuda, ¿no? Bueno, para no alargarme más, vámonos con otra noticia. Esto de esta nota de msn.com nos dice una cita de Yalitza Aparicio, esta actriz que se ha vuelto conocida por su papel en la película Roma, dice: "Yo soy la voz de todas las mujeres a quienes han llamado indias". Dice en su cuenta de Twitter, la oaxaqueña Yalitza Aparicio, protagonista de la película Roma y nominada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para el premio Oscar como mejor actriz, lanzó hace unas horas un posteo que resume lo que socialmente vive en estos momentos. Dice, cito: "Yo soy la voz de todas las mujeres a quienes han llamado indias. He demostrado que la condición de indígena no es un impedimento para lograr nuestros objetivos. Todos llevamos una simplemente María en el corazón", escribió. El comentario de inmediato fue compartido y las opiniones en el son, sobre todo de apoyo y agradecimiento. Juntos, Yalitza y Alfonso Cuarón han logrado dar una sacudida a la sociedad con la presentación de una película en donde se narra la importancia de quienes están a cargo del servicio doméstico e incluso se ha abierto el debate en torno al racismo y la discriminación. A nivel nacional, el Instituto Mexicano de Seguro Social anunció que dará servicio a todas las trabajadoras del hogar. Le han escrito a Yalitza, Aparicio, por ejemplo, cito: "Eres el mejor ejemplo de la tenacidad y el profesionalismo. Mis respetos y admiración". Y otra dice: "Así eres el referente de que hay oportunidad para todas. Que te siga el éxito a donde quiera que vayas". Bueno, esta es una noticia un poquito, de entrada quiero, perdón, me ando haciendo bolas con todo lo que quiero decir. Quiero primeramente mandar un saludo a las compañeras de aquí de Santana, del colectivo Manos Unidas. Sé que estuvieron en algunos eventos este fin de semana ahí con Yalitza, que estuvo por acá en los festejos en torno a los Óscares, y pues fue también una oportunidad para pues resaltar también la lucha de las mujeres trabajadoras también de por acá. Entonces, pues saludos a toda la banda que pudo estar en estos eventos. Y sí, ¿por qué no aprovechar esta tensión, ¿no? que está pues representando la actriz Yalitza, pues para levantar pues las voces de tantas mujeres y personas que no son escuchadas históricamente, ¿verdad? Entonces, pues un saludo a toda esa banda, y espero pues la hayan pasado bonito en estos eventos y que sigamos y que sigan y sigamos levantando estas historias, pues todo lo que se pueda. Y bueno, aquí vamos a dejar estas noticias para pasar en unos momentos a una entrevista con una compañera que está aquí en estudios. Recuerden que todavía estamos aquí recibiendo sus mensajes al 714-340-5823. Si quieren mandar un saludo o pedir una canción, aquí estamos a la orden. Otra vez es el 714-340-5823. Y bueno, vámonos con una rolita y ahorita regresamos con una entrevista especial con Mariel Henry en unos momentos. Órale. We'll be right back. yo cuidaremos con el abrazo de nuestro amor. Y bueno, estamos aquí en el Noticiero Popular, Radio Santana, en estudio aquí con una invitada especial, Mariel. Henry, ¿nos puedes decir qué acabamos de escuchar? Y pues sí, al presentarte aquí para nuestros radioescuchas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí los saludamos desde Santana. Muy contentos de estar por acá compartiendo. Y acabamos de escuchar de Los Chalanes del Amor, esta pieza que se llama Llueve sobre la Milpa, que forma parte del documental de Teresa Camus llamado Sunu, que es maíz en Rarámuri, y que pues cuando tengan oportunidad búsquenlo. Y eso. Y te podrías también presentar pues andas por acá, estuvieron de gira el grupo Chejere y que pues gracias a esa chamba pues pudiste visitarnos. ¿Podrías platicar un poquito de eso? ¿Qué andan haciendo acá o qué anduvieron haciendo? Eso, pues bueno, mis compañeros ahorita deben de estar por los aires, ya de regreso a la Ciudad de México. Y bueno, estuvimos acá unos 4 o 5 días, bastante tupida la chamba. Llegamos el jueves a Tijuana, ahí a la antigua Bodega de Papel. Estuvimos compartiendo con Radio Guacamaya, se llama la banda. Vale. Que tocan son jarocho también. Y luego fuimos para San José, para el Winter Jazz Festival. Hicimos un largo camino, rodamos hasta llegar allá y pues bueno, nos fue bien, bien bonito, nos recibieron muy bien. Ahí en Art Boutique cantamos Y después, el sábado, cantamos en el Centro para las Artes de Eagle Rock, ahí en Los Ángeles. Y eso. Ayer llegamos ya a barrer, pero no por llegar temprano, sino por llegar ya tarde a la kermés que estuvieron haciendo acá en el Centro Cultural. Y eso, pues muy contentos de estar compartiendo aquí por California nuestra música, nuestra poesía. Pues muchas gracias. Quizás para las personas que no conozcan su música, podrías quizás platicar, aunque sea en breve, ¿qué música es o cómo la describirías la música de Chejere? Eso. Bueno, Chejere, el significado de la palabra es una palabra en idioma popoluca, que es una lengua que se habla en el sur de Veracruz y quiere decir pájaro carpintero. Y bueno, nosotros nos conocimos, nos encontramos y reencontramos como a lo largo de varios años alrededor del fandango. Ahí con los Chejere. Y bueno, pues eso, ha sido un camino que comenzó, pues así, más con el son jarocho como un eje. Pero a partir de ahí, pues también hemos ido construyendo y creando nuestro propio sonido, nuestra propia música. La mayoría de las piezas que tocamos son composiciones originales, propias. La mayoría de Alonso Borja, pero algunas de Ulises Martínez también, que él es de los Purépechas de Charapan, y también algunas composiciones mías, otras de Natalia Cobos. O sea que, pues eso, es una banda. Para resumirlo, es que luego es medio difícil, pero sería así como música mexicana contemporánea, pero eso, como basada en raíces no nada más de México, sino de América Latina, ¿no? Ya, y bueno, también tú en lo particular también llevas una trayectoria también dentro de la música, incluso pues también vas a estar dando un taller hoy en la tarde. Pues ahorita hablamos, si quieres, un poquito más del taller, pero podrías también platicar en lo particular cuál ha sido como tu experiencia con la música, quizá con la música tradicional o diferentes corrientes de música. No sé si podrías platicar un poquito más eso, tu experiencia. Claro, pues sí, para mí eso, el fandango fue como un antes y un después, ¿no? en la vida, porque yo estaba estudiando en una escuela de música clásica, por así llamarlo, así Orale. Como culta. Y pues estaba bueno y yo me divertía, pero como que me faltaba un poco más de diversión y diversidad, porque esa música de lo que va es más de encerrarse tú con tu instrumento a estudiar 8 horas y no compartir mucho con la gente. Y a mí me gusta mucho la gente, me gusta mucho los amigos, me gusta mucho la parranda. Entonces, en ese sentido, pues eso, el conocer el fandango fue como algo que me cambió así en mi interior, ¿no? De también como ver la música como un acto social, ¿no? Y no tan personal quizás, ¿no? Entonces eso me voló la cabeza, el haber conocido el jato, los tuxtlas, ¿no? Y pues eso, después yo lo que encontré lo más cercano a la música popular dentro de lo que podía estudiar en la Ciudad de México, pues fue la escuela de jazz, porque tristemente pues no hay una buena escuela donde uno puede ir a estudiar pirecuas y sones arribeños, claro, música popular de México. Entonces pues por eso fue como lo más acercado, aunque pues tampoco es que yo me sintiera así bien, como pues así, como realizada como jazzista, pues tampoco era la música, ni es la música que más escucho, ¿no? Entonces, pero bueno, en ese inter que estaba yo estudiando y tal, pues también estuve participando varios años con los parientes de Playa Vicente, que pues esa fue tremenda escuela, la verdad, muy chido. Y ya después, pues eso, me invitaron los Chejere a participar con ellos hace ya más de 13 años. Y justo ahí yo veo como toda otra parte de expresión realizada, ¿no? Así en mí. Eso. Y bueno, eso también ahora estoy hace ya unos años con los Chalanes del Amor, que hacemos no tanto música original, sino más interpretaciones con un estilo bastante original, eso sí, de música de toda América Latina. Y también estoy con una banda que se llama Mamasónica, que somos unas mamás que sonamos. Eso. Sonamos acá en buen plan, no nos sonamos a los chamacos en mal plan, ¿no? Y eso, hacemos mucho stepping o percusión con el cuerpo. Y pues eso, se pone muy bueno y muy divertido. Y eso es como lo que vamos a estar haciendo hoy en el taller acá en el Centro Cultural. Eso. Pues sí. Este taller es hoy a las 6 p.m. aquí en el Centro Cultural. Es el 837 norte de la calle Ross, entre la Civic Center y la 10. Pero, ¿qué te parece para, bueno, tenemos una rola aquí lista para, quizás para que las personas puedan escuchar un poquito esta idea de las mamasónicas y eso, de lo que se va a ver en el taller hoy, pero ¿podrías explicarlo un poquito para las personas que escuchen qué vamos a escuchar? Claro que sí. Y de qué va a tratar el taller, ¿no? Eso. Bueno, esto que vamos a escuchar es un canto yoruba, que normalmente se acompañaría con los tambores de bata, pero que nosotros como que desglosamos este ensamble de tambores en el cuerpo, ¿no? Sacando los sonidos con nuestro cuerpo. Y bueno, pues eso, es música yoruba de Mamasónica. Y es, pues eso, es un poco lo que hacemos en el taller, es integrar un grupo, pero a su vez, o sea, es eso, es como mucha integración entre los participantes, pero también es mucha integración dentro de ti mismo, porque es integrar el movimiento con el sonido, es integrar el canto con el ritmo, y la verdad es que se pone muy bueno, es como una terapia. Así, eso, de grupo, muy muy chida, muy interesante. Para todas las edades. Para todas las edades, sí. Eso. Muy bien, pues vamos a escuchar esto de Mamasónica, que se llama Baba. Baba. Baba, perdón. Eso. No, está bien. Perdón. Va esta rola y ahorita regresamos con más con Mariel aquí en Radio Santana. Thank you. vientos. Pues gracias, Mariel, por compartir esta canción de Mamasónica. ¿Puedes explicar otra vez de qué se trata? Y también un poquito sobre el taller otra vez, nomás. Quizás alguien apenas ahorita aprendió la claro, radio y dijo, ¡ay, qué sería eso! Ajá. Ah, pues eso, como la idea principal es que no importa dónde estés, si te olvidaste tu jarana o tu violín o no trajiste la flauta, pues no importa porque te traes a ti mismo, traes tu cuerpo, tus pies, tus palmas y tu voz. Entonces, pues donde estés puedes hacer música, ¿no? Porque, pues eso, somos música y todo es sonido y eso. Así que de eso va esta banda que se llama Mamasónica, que además todas somos mamás, por eso nos hemos ganado a pulso el nombre. ¡Ah! Eso. Sí. De eso va la banda y también de eso va el taller de hoy aquí en el Centro Cultural, al cual están todos invitados y todas. Aquí los esperamos, se va a poner muy bonito de 6 a 8 hoy lunes. Así es. Y bueno, nada más quería preguntar también un poquito sobre el porqué de este ejercicio corporal, de este ejercicio de la música. También mencionaste este aspecto social o comunitario también de la música. ¿Por qué? Quizás para las personas que no están familiarizadas con este tipo de música o estos ejercicios de hacer música con el cuerpo, o quizás alguien que sea mamá y quiere acercar a sus chiquillos a la música, ¿podrías platicar un poquito por qué? Hasta mencionaste la palabra terapia, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué crees que estos son ejercicios que valen la pena? Porque, pues eso, para empezar, no tiene tanto que ver qué tan hábil eres con un instrumento o qué tan virtuoso, ¿no? Sino más bien se trata de hacer música con los demás a través del juego, principalmente. Entonces, pues bueno, yo también soy maestra o profesora o facilitadora o guía de música desde que yo tenía 15 años por necesidades de la vida. Y yo he visto que todo este tipo de ejercicios y formas de acercarse a la música desde el ritmo, que pues es como lo más básico, son súper ricos, ¿no? Porque en ese sentido para mí el zapateado fue mucho eso, ¿no? Cuando yo aprendí, fui aprendiendo a zapatear, pues es un lenguaje que te va desarrollando tu habilidad rítmica, ¿no? Que pues para mí es como de donde hay que partir. Hay que partir más allá de que estés afinado o entonado, pues estar como en el beat, ¿no? En el tiempo. Ajá. Entonces, por eso yo creo que es bien importante. Y por eso también me gusta invitar a los educadores y educadoras a estos talleres, porque hay un buen de herramientas que luego te sirven con niños y con adultos, ¿no? O sea, de juegos de habilidad y de cruzar tus, ¿no? Cruzas tus manos, con unos deditos haces una cosa, con otros otra cosa, que parecen simples, pero que son conexiones en el cerebro que conectan tus dos hemisferios, que además es algo que de las pocas disciplinas que trabajan todo el tiempo con los dos hemisferios del cerebro es la música, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso, son cosas que tú al ir desarrollando, pues estás ampliando como tu espectro de habilidad en otras cosas, ¿no? En la matemática, en el poder poner atención en dos conversaciones a la vez, quizás un poco. ¿No? ¿Podrías, dos cosas, quizás no quisiera extendernos demasiado, pero mencionaste lo de algo de los dos hemisferios del cerebro, quizás podrías explicar eso un poquito. Y también platicar sobre tú estos talleres, dónde los das, con quién los das, no sé si podrías también hablar de eso. Eso. Pues eso, lo de se supone que, bueno, eso nos han contado, ¿verdad? Por lo menos eso he leído, de que el cerebro se divide como en lo sensorial y más como animal, y en lo mental y matemático, ¿no? Tenemos como esas dos partes. Entonces, pues eso, la música al tener ritmo es matemática, pero al tener también, o sea, también tiene la parte sensorial, ¿no? Y sensitiva del también como, de la emoción. Ándale, también dicen que es la parte también emocional o artística, ¿no? Exacto. Uh-huh. Entonces, por eso es que se combina así perfectamente y se trabajan, está todo el tiempo circulando la energía entre un aspecto y otro de del ser, ¿no? O sea, el más intuitivo y así como de dejarte llevar, y el más así de, a ver, no, pero vamos a seguir esto que dice que va así. Entonces, por eso yo siento que es bien bonito. Y es sencillo, y a la vez también tú lo puedes desarrollar. Si tienes más habilidad, pues a lo mejor tú puedes ir un poco más rápido y sacar ya una cosa, ya vas haciendo un ritmo, ya vas cantando. Y a su vez también puedes hacer súper sencillo, quedarte con la clave ahí, tum, tum, que es bien importante también mantenerla. Uh-huh. Entonces cada uno va avanzando a su propio nivel, ¿no? Y posibilidad. Entonces, pues eso, yo ya tengo haciendo estos talleres como tal, pues ya unos 5 años, ahora lo he ido desarrollando como un poco más, como sustentándolo más así como científicamente y en la cuestión también social, ¿no? De lo importante que es sentirnos parte de algo, ¿no? Y como pertenecer. Entonces, aunque esta a lo mejor puede ser un momento de pertenencia, como cortito, ¿no? De que nos juntamos y por 1 o 2 horas estamos ahí conectándonos con los demás y con nuestro corazón y con nuestras sensaciones y tal. Entonces, por eso es que yo menciono que es como una especie de terapia, porque también la banda sale, así salimos, ¿no? A veces he llegado muy cansada, hemos llegado cansadas a dar taller y sales con mucha energía, ¿no? Porque es algo que te, pues como que te llena de mucha vida y de alegría y puedes por ahí también como, pues así como encauzar de repente a lo mejor cosas fuertes que te están pasando, que no sabes bien cómo manejar, pues ahí por eso es como una muy bonita terapia, ¿no? Y con las Mamasónica pues estamos haciendo estos talleres así en conjunto. Habemos algunas bailarinas ahí, hay unas que son más bailarinas dentro de la banda, otras que somos más cantantes. Entonces, pues se hace ahí, se complementa muy bonito. Vientos. Pues sí, repetimos aquí la invitación a todo mundo a acercarse hoy, de 6 a 8 va a ser este taller con Mariel. Aquí va a estar enseñando pues esta música de la que está hablando, pues cómo podemos hacer música con el cuerpo, con la voz, con los pies, con las manos. Y pues también esto pues nos va también no solo a ejercitar nuestras habilidades en nuestros cerebros, también nuestra forma de coordinarnos en grupo, ¿no? Uh-huh. Hacer música en grupo, como comunidad, pues esto también es una experiencia bonita que nos enseña también a trabajar en conjunto. Yo quisiera compartir quizás también eso. Para mí, al acercarme a la música, al fandango, pues aprendí mucha sensibilidad de cómo interactuar, ¿no? con mi comunidad y cómo tener quizás a veces oído, ¿no? Como siempre nos gritan ahí en el fandango cuando uno está aprendiendo, o tener también pues un poquito de coordinación, que creo que nos hace un poco de falta en estos tiempos. Eso. Igual tráiganse sus jaranas también, no es que digamos que no, sino a mí me late más hacer este tipo de taller porque pues yo no me considero una tallerista de son jarocho propiamente, porque pues yo pues tampoco es que lleve tantos años ni que me la pase en el fandango como para sentirme así con tanta autoridad, pero también algo podremos compartirles, algunas dudas, algunas. Y lo bonito es que también si vamos a estar sonando otras cosas, pues eso nos va a ayudar igual, ¿no? Nos va a ayudar a escuchar mejor, a sentir más el ritmo y el y el y a los demás, ¿no? Al, eso. Bueno, Mariel, ¿qué, cómo ves? Recomiéndanos otra rola que podamos poner ahorita. Otra rola, a ver, ¿de qué tienen ganas? ¿Tienen ganas de algo prendido? ¿Quieren ir para Brasil, para Argentina, para Cuba? ¿Cómo que se les antoja? A ver. Pues algo prendido para ¿algo despertar aquí? ¿Para despertar? Sí, bueno, yo ando despierto, pero no sé los radioescuchas cómo anden. Los radioescuchas cómo se sentirán. Pues a ver, ¿qué tal si escuchamos a la Sonora Marta la Reina, que son una orquesta de cumbia de Buenos Aires, que pues eso, tocan cumbias originales. A ver, ¿cuál nos gusta mucho? Esa que se llama... No pasan las horas. No pasan las horas. No pasan las horas. A ver... A ver, no pasan si pasan, ahí. ¿Esta? Y esta, exacto, es Juan Pablo de Mendoza, que también anduvo grabando un buen rato allá por Veracruz con la Burra Records. Y este, pues este es su banda, lo escucharán a él, al acordeón, a la voz, y disfrútenlo. Feliz lunes, feliz semana. Y ahorita regresamos, quizás nomás para despedirnos casi, Mariel. Bueno. Pensando algún, última cosa que quieras compartir, pero el noticiero, bueno, ahorita regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en estudio con Mariel. Pues gracias por compartir esa rola de Sonora, Marta la Reina. No pasan las horas, la neta sí estuvo buena. Y ojalá pues la estén disfrutando en donde se encuentren. Pues nos tenemos que despedir. Hay otro material que les quiero compartir antes de terminar el noticiero, pero pues nos vamos a despedir de Mariel. ¿Algún mensaje, algún saludo o pensamiento que quisieras compartir? Bueno, ay sí, ahora que lo dices. Sí, dale. Bueno, acá les voy a compartir un pensamiento en lengua antigua, en lengua náhuatl, pero no se preocupen, luego se los traducimos. Y dice: Incuac mochi amo cualilla, amo moilcagua titetlazosca machilisque, tiquilhuitlal namiquisque, catopaquilis, panos tlein topan panos. Y este es un mensaje que nos manda el anciano Teutli, anciano de la tradición chichimeca, que vive allá por Milpa Alta, en México. Y lo que dice es que cuando las cosas no vayan bien, recordemos ser agradecidos, porque el mejor homenaje a la Madre Tierra es ser felices, pase lo que pase. Eso. Qué bonito pensamiento y también qué bonito mensaje, que pues muy relevante también a la música que tú compartes, que nos acerca también a lo que es la Madre Tierra y a la naturaleza, y a ser felices. Eso, porque pues esa tendría que ser nuestra misión, ¿no? Y recordar que además lo que nos hace felices, la verdad, así, a ver, de verdad, pregúntenselo, pues es compartir, ¿no? Con la gente que queremos, conocer gente nueva, viajar a nuevos sitios, porque las cosas materiales que luego son acá están como tan sobrevaloradas. Sí. Pues la verdad es que muchas veces es basura en potencia, ¿no? Y uno está ahí atorado tratando de ahorrar para comprarse algo que, pues, la verdad hay que preguntarse qué es lo que uno necesita realmente, ¿no? ¿Qué es lo que vale? Y, pues, lo que vale es eso, las relaciones, el cariño, el afecto. Así que, pues eso, también con Luis nos conocemos hace mucho y está ese afecto ahí como latente, aunque podemos no vernos en una década. Sí. Pero pues es algo muy lindo y yo los felicito por el trabajo que realizan acá también, por el aguante y pues que sigan pa'lante y que se ponga cada vez más chévere, más chingón, porque pues de esto va. ¿No? Esto hay que nuestra energía también poderla enfocar y seguir pues eso, creciendo y compartiendo en comunidad. Pues muchas gracias, Mariel, muchas gracias por venir a compartir esa energía que tú traes, esa voz hermosa que traes, y pues sí, vengan al taller hoy a las 6. Y aquí nos vamos a seguir escuchando en Radio Santana. Y gracias por tus palabras y pues por esa amistad que hemos compartido. Eso. Y aquí vamos a seguir haciendo la luchita aquí en Santana y aquí en la radio para poder seguir escuchando este tipo de música, este tipo de mensajes para todo mundo. Antes de despedirnos, ya van a ser las 10. Vamos a hacer dos cosas. Una es escuchar un mensaje que nos han enviado algunos compañeros de Tu Santana, de los Inquilinos Unidos de Santana, que están en una lucha importante sobre las tierras públicas aquí en Santana. Hay una cantidad de tierras públicas que son propiedad de, pues son propiedad pública, es decir, fueron adquiridas con dinero de nuestros impuestos aquí por la ciudad de Santa Ana, y estamos viendo la posibilidad de que la ciudad quiera vender estos terrenos a inversionistas sin exigir nada a cambio, sin buscar ningún beneficio para la gente de Santa Ana. Entonces, la banda de Inquilinos Unidos nos han enviado este mensaje y vamos a escucharlo. Y también vamos a escuchar una última rola que nos vaya a recomendar Mariel. Yo de mi parte me despido y les dejamos con estos audios y un poco de música más en el noticiero de aquí del Noticiero Popular. Sigan sintonizando la radio y nos estamos oyendo pronto. Nos vemos en el taller de 6 a 8. Sean puntuales porque tenemos que salir corriendo. Entonces, sí. Por acá nos vemos. Muchas gracias, Luis. Gracias a Radio Santa Ana. Eso, gracias a ti. Eso. Hola, estoy aquí para hacerles una pregunta. ¿Han visto todos esos terrenos baldíos alrededor de la calle Bristol? Bueno, pues quiero que sepan que esos terrenos la ciudad ha decidido ponerlos en venta y ha invitado a los desarrolladores a que den su opinión y que digan qué es lo que ellos quieren hacer con esos terrenos. Pero esos terrenos pueden ser para beneficio de la comunidad porque pueden hacer el cambio en nuestras vidas. Los invito ese 5 de marzo en el concilio para que juntos les digamos al concilio que queremos esos terrenos para nosotros, para nuestros hijos, para beneficio de nuestra ciudad. Y bueno, ese fue el mensaje de Tu Santa Ana, que en particular mencionan también que el 5 de marzo se van a estar movilizando al concilio de la ciudad. Pues yo de mi parte también ahí voy a estar. Y pues se hace la invitación a toda la gente de Santa Ana a reunirse el 5 de marzo para ir al concilio de la ciudad para pues exigir que la ciudad de Santa Ana no venda los terrenos públicos. Bueno, ahí vamos a estar dando más información de aquí hasta esa fecha. Pero ahí les compartimos este mensaje. Y vámonos con esta última rola que nos recomienda Mariel. Mariel, ¿quieres presentar la rola? Sí, pues eso. Esta rola lo que tiene de especial, a lo mejor la van a oír muy normalita, pero es pura percusión con el cuerpo y un berimbau de boca que le llaman, que es un instrumento bien antiguo. Y esta es una banda que es Barbatuques desde Brasil. Inspiración pura. Thank you. juca, juca, redondinho pra não virar. Olha, eu vim de cima, quero ter um instrumento, mas eu tenho uma atitude, é que eu preciso pra rimar. Fiz a boca, bato no couro, no peito, dou pro belo firmamento e começo a cantar. Não mato não, tô sem a palma e o estalo, a boca quase chocar, eu tô pronto pra embolar. Se é embolada, hip hop, eu bato cá. Tem sangue brasileiro, meu compadre, só chegar. Thank you.